Empieza el recreo en la radio comunitaria La Bolivay. Yo me llamo Mauti, mi escuela se llama Bruno Mauri. Yo tengo un amigo que se llama Ramiro y estaba jugando con la reja de mi escuela. Y justo se le movieron y se le cayeron arriba de él. Y le quedó todo marcado con la remera blanca. Y parecía como que un auto lo atropelló por arriba.